50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 7 de diciembre. El Consejo... El Consejo aprobó la suba de tasas para el 2022. La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó este lunes por 28 votos a 20 ordenanzas fiscales e impositivas que regirán a partir del 1 de enero en La Plata y contempla una suba promedio del 40% en la tasa de servicios urbanos municipales y en el resto de los tributos. En el caso de la tasa SUM, que comprende el alumbrado, barrido y limpieza, contempla subas del 8% para las categorías más bajas y del 53% para las más altas. El techo de ajuste será del 50% para las propiedades cuya evaluación fiscal sea menor a los 10 millones de pesos y del 60% para los inmuebles valuados entre 10 y 20 millones de pesos. Se contempla excepciones a los beneficios del Procrear y a los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos. Axel Kicillof anunció el pase sanitario para la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó la implementación de un pase sanitario para la provincia. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y comenzará a exigirse desde el próximo 21 de diciembre. Escuchamos al gobernador. Las vacunas están disponibles. A partir de ahora va a hacer falta el pase libre con vacuna para acceder a eventos masivos, actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, trámites ante organismos públicos, trámites presenciales ante entidades privadas y también para los trabajadores que realicen la atención al público en entidades públicas y privadas. Un servicio que informa más cerca. Adolescentes de la obra de Cajade viajaron a participar de Jóvenes y Memoria. Un grupo viajó hoy a Chapadmalal para participar del tradicional encuentro donde se comparten las producciones de jóvenes de toda la provincia. Hace varios años, chicos y chicas de Casa Joven, Casa de Día de la Obra de Padre Cajade, participa con trabajos de investigación, reflexión y creatividad. Llevaron una bandera que ellos mismos confeccionaron y un corto audiovisual. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.